para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hayley Steinfeld podría unirse a la serie sobre Hawkeye. Los programas centrados en diversos personajes del universo cinematográfico de Marvel son las grandes apuestas de Disney Plus. Dentro de ellas destaca la producción del superhéroe encarnado por Jeremy Renner. Y ahora la joven actriz está en conversaciones para darle vida a Kate Bishop, rol que termina siendo clave en los cómics. Se espera que la ficción llegue a la nueva plataforma durante el último trimestre del 2021. Y que este papel pudiera dar el salto a la pantalla grande. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.